pensé que nunca se olvidaban el día que se fue. La tarde se nublaba y ahora solo sé que todo lo perdí el día que se fue. Y ahora solo sé que loco me volví el día que se fue. Y los recuerdos eran veneno que destrozaban el corazón. Y eran silencio los compañeros que me abrazaron sin compasión. El día que marchó volvieron los diablos. La tarde se apagó con un sabor amargo. El día que se fue, la vida se hizo gris. Y ahora solo sé que todo lo perdí el día que se fue. Y ahora solo sé que loco me volví el día que se fue. Y los recuerdos eran venenos que destrozaban el corazón. Y eran silencio los compañeros que me abrazaron sin compasión. Y los recuerdos eran veneno que destrozaban el corazón. Y eran silencio los compañeros que me abrazaron sin compasión. El día que se fue callaron las palabras aquellas que pensé que nunca se olvidaban. El día que se fue, la tarde se nublaba y ahora solo sé que todo lo perdí el día que se fue. Y ahora solo sé que loco me volví el día que se fue.